tiempo para la actualidad local. Vamos a referirnos a lo que siempre, desde luego, supone una buena noticia, como es la movilización ciudadana, con un objetivo en común, la creación de una nueva asociación en nuestra localidad bajo el nombre Dame tu mano. Se trata de un colectivo, además, que nace para intentar ayudar, en la medida de sus posibilidades, a las personas enfermas de cáncer y sus familiares. Asociación de Enfermos de Cáncer y Familiares Dame tu Mano, de Ubrique, con cuyos integrantes vamos a conversar durante los próximos minutos, porque además ya tienen ahí en el horizonte, muy cerca, este próximo fin de semana, la primera de las actividades programadas. Han estado trabajando ya desde hace un tiempo en la puesta en marcha del colectivo, que se vaya materializando, y de ello vamos a hablar, de quiénes la integran, los objetivos que se marcan y cómo poder ayudar, porque evidentemente es una enfermedad que nos afecta a todos, familiares, amigos, y que, bueno, pues por tanto tiene que ser un objetivo de lucha en común. Vamos a conocer a algunos de sus integrantes. En concreto, hoy nos acompañan Eli Bueno, que es su presidenta, Lola Riestra, vicepresidenta, Toñi Salas como tesorera y como secretario Miguel Viruez. A todos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos en principio un poco con cómo surge la idea, ¿no?, de este colectivo. Existen colectivos a nivel nacional, en diferentes ámbitos, pero bueno, pues se trata de un colectivo que queréis crear en Ubrique, en nuestra localidad. ¿Cómo nace Eli esta asociación? Buenas, Juan Carlos, y ante todo es un proyecto que llevábamos mucho tiempo dándole vueltas, pero se quedó un poco parado por motivos personales y ahora es el momento de volver a ponerlo en anda. Claro que esto no ha sido de un día para otro y que ya llevábamos algo encauzado, pero queríamos que, aunque haya ya personas que lo sepan, dar a conocer a todos los ubriqueños y ubriqueñas que va a hacer un proyecto por y para el pueblo y que todos seremos uno. Así que, como decimos, no es un colectivo, una idea que se materializa de un día para otro, sino que desde hace ya tiempo venís trabajando en ello y bueno, pues durante estos días, estas últimas semanas, se está traduciendo ya, porque estáis en la constitución como asociación, ¿no? Sí, claro que, como ya saben muchísimos de los oyentes, pues esto no es de un día para otro. Esto lleva días y mucha gente que ha colaborado con nosotros, que ya te digo que esto es todo sin que todo sale del corazón. Y nos han querido ayudar y ayer precisamente las que tenemos forma parte de nuestra asociación, la abogada, la señorita Eva Cámara, pues estuvo hasta las tantas de la mañana. Y desde aquí, pues, darle las gracias. Estamos aquí, estáis cuatro integrantes de lo que es la junta directiva que nace, pero ¿cuántas personas ahora mismo integran lo que es el colectivo? Pues mira, la directiva, en principio la constituimos pues cuatro personas, porque sería presidente, como tú lo has dicho, presidente, vicepresidenta, tesorero y secretario. Pero claro, hay muchísimas personas que también forman parte de la asociación. Las puertas no están cerradas para nadie. Puede venir todo el mundo que quiera asistir a cualquier reunión. Y nada, y que bienvenido sea el que quiera formar parte de nuestra gran familia. Y aparte de lo que es la junta directiva, lo que sí que me comentabais es que hay muchísimas personas que están colaborando, ¿no? A medida que se van enterando de esta asociación, del nacimiento de este colectivo, contáis con muchísimas colaboraciones, ¿no? Sí, hola, buenos días, Juan Carlos. También contamos con la ayuda dentro de la asociación de una psicóloga para todo aquel que necesite, tanto familiar como persona afectada, la ayuda de un psicólogo, de un médico, de un abogado, de una asistente social, está dentro de la asociación ya. Ya contamos con la ayuda para esas personas que lo necesiten. Al igual que todas las personas que estamos dentro, también podemos ayudarle sin tener cargo ninguno. Que no hace falta tener un cargo dentro de la asociación para ayudarle. Que dentro de la asociación habemos personas que no tenemos cargo, pero que podemos ayudarles también. Ya decimos, su colectivo que están haciendo, ¿y qué objetivos os marcáis? Pues, bueno. Buenos días, soy Miguel. Buenos días, Juan Carlos. Y el objetivo, simplemente intentar ayudar a la gente, intentar ayudar a todo el mundo que lo necesite, y de hecho vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, porque gracias a Dios podemos permitirnos el tener la ayuda de tanta gente, de nosotros, de nuestra gente que nos rodea, porque queramos o no, por eso esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera. De hecho, de las personas que estamos aquí, casi todos hemos pasado por ello, y lo único que queremos es ayudar a los demás. No queremos para nosotros nada, simplemente queremos que todo el mundo sepa que tiene alguien que lo puede ayudar, nada más. Y por eso vamos a hacer la cena, haremos un concierto benéfico en un futuro con varios artistas, amigos de que vamos conociendo con el tiempo. Todos están dispuestos a venir. De hecho, para esta cena vienen artistas como de la talla de Antonio Romero, ¿vale? Como colaboración a coste cero, ¿vale? Antonio Romero, de hecho, no ha querido ni cobrarme la gasolina por venir, que ya eso es decir, ¿sabes? Luego tenemos otros artistas también, como Dani Aguilar, también es un artista en proyecto y que es bastante bueno, muy parecido a Valorán. También tenemos a María José Heredia, ¿vale? Y que también viene al acto también a coste cero, ¿vale? Lo único que me ha cobrado esta mujer la gasolina porque está muy apretada, ¿vale? Pero también viene nuestra amiga Toñi de la Danza del Vientre, ¿vale? No sé, total, en fin, y algunos más que se me irán pasando, que ahora lo irán comentando mis compañeras, pero que de todas maneras agradecerle a todo el mundo que nos está apoyando, porque entre empresas privadas y personas también, sin querer también dar su nombre, nos están intentando ayudar para que nadie le falte nada el día que tenga que ir a un hospital, o intentar facilitárselo lo máximo posible. No os preocupéis, ahora si os parece nos centramos en la cena, porque lo más próximo es este próximo sábado, recordemos, haríamos con todos los detalles, cómo colaborar, cómo, bueno, pues si quieren acudir, se trata de eso, ¿no?, de asistir, pero os decía, sobre los objetivos, por tanto, en definitiva, se trata de ayudar desde todas las facetas posibles a las personas enfermas de cáncer, y a sus familiares, ¿no? Sí, puesto que ya lo ha comentado nuestro compañero Miguel, que claro, esto es más que nada, no sé cómo explicarlo, pero es una simbiosis. Esto va, el paciente que es el que el pobre se lleva todos los palos, el que tiene que si tratamiento, que si para acá, que si para allá, pero va en conjunto con la familia. Entonces esto, pues por eso vamos a disponer de una psicóloga, María Ángeles, y vamos a disponer también de un neuropsicólogo. Queremos crear terapias y claro, para que nadie se sienta ni desorientado y que sepan de que los vamos a ayudar y que los vamos a apoyar. Es una forma de asesorar, de orientar a las personas que se vean afectadas por el cáncer, sobre todo desde el punto de vista, además, de personas que lo habéis padecido, ¿no?, en familiares y amigos, etcétera, ¿no? Es una manera de sentirte también, de saber lo duro que es para la familia, tanto para el enfermo como para la familia. Es una cosa muy difícil de llevar. Si sabes que hay alguien que necesite ayuda, o sabes que hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que lo puedes tener, sabes que tienes a alguien ahí siempre, puedes contar con ello, tanto la ayuda de una psicóloga, un asistente social, nosotros como personas, etcétera. Nosotros siempre estamos dispuestos a incluso con el tiempo que tengamos, días, noches, a la hora que sea, no tenemos problemas nunca en sentarnos un día a reunirnos por tal de escuchar a alguien, porque hay veces que escuchar a alguien ayuda más que cualquier otra cosa. Tienen un apoyo y siempre tienes, sabes que hay alguien que siempre te va a dar ánimo. ¿Vale? Uh-huh. Es nuestra única intención, intentar ayudar a la gente, nada más. Hay que decir que formar parte de lo que es el colectivo puede formar quien quiera, es decir, que no hace falta, evidentemente, ser una persona que padezca esta enfermedad, ni familiar, sino se trata de sensibilidad hacia esas personas y, por tanto, formar parte como socios, ¿cómo sería un poco la figura? Exactamente, nosotros estamos intentando crear también una asociación hecha y derecha y meter a algunos socios, que se dará con una cuota mensual simbólica, ¿vale? Con la gente que lo hemos hablado, ellos están muy de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, y lo haremos mediante también unas ayudas también que tenemos con gente de bancos y demás. Haremos una cuenta, la cual estará, todo el mundo podrá ver el tipo de cuenta, que eso ya te lo va a aclarar un poco más Toñi, que es la que se está encargando del tema de banco. Hola, mira, el tema del dinero, todo se va a llevar a una misma cuenta. Esta cuenta solamente puede ser tocada por la directiva, pero a la gente que lo necesite se le va a efectuar el dinero a través de cheques o bonos. La valoración de a quién va destinado ese dinero se haría de una forma en conjunto de la asociación y además también contando con la valoración de una asistenta social, porque no cualquiera tiene el derecho de valorar quién lo puede necesitar o no. Entonces esto se hará de una manera colectiva entre todos los que estemos formando la asociación. También eso, el contar con la asistenta social es porque ellos pueden tener unos recursos, unos datos que nosotros no tengamos. Entonces no somos quienes de valorar quién y por qué lo necesita y por qué no. Así que, como estamos comprobando, no dejáis ningún detalle al aire, sino que estáis intentando que todo esté muy bien estudiado desde el principio y en eso estáis, ¿no? Dando los primeros pasos, insistimos. Porque seguramente, además, muchas de las personas que nos estén escuchando será la primera noticia que tengan esta sobre la asociación. Y de hecho es porque, pues estáis justo en los días de constituiros de y las hecho, primeras ciudades. Yo quería también informar que la cena que se hace este fin de semana benéfica, pues tiene un coste de 28 euros para los adultos y 12 euros para niños. De los 28 euros, 8 euros son destinados a la asociación, gracias a Eurocatering, el Hotel Ocurris y la tapería, que ellos son los que han aportado un menú asequible para que el fondo mayor sea para la asociación. Entonces, toda persona que vaya a este evento que tenemos este sábado, que sepa que por pagar 28 euros, 8 euros ya van directo a la asociación, que parte ahora mismo con un fondo cero y que con esto pues puede ser una gran ayuda. Los puntos de venta para las entradas de la gala, de la cena que tenemos el sábado, están en la tapería, en el Hotel Ocurris, Perfumería Noa, en la Plaza La Estrella, en la Peña Taurina Hermanos Borges, Intersport y creo que Eurosonido y Pizzería La Estrella. Creo que no se me escapa ninguno. De todas maneras, todos nosotros tenemos en nuestro poder algunas entradas. Si necesitan algunas, se pueden poner en contacto con nosotros. No sé si además, persona que no puede acudir ese día, por lo que sea, si existe la posibilidad de también colaborar, por ejemplo. Sí, puede colaborar. Claro, si no puede ir a la cena por cualquier motivo, pues puede hacer la donación que ella crea conveniente. O sea, que poniéndose en contacto con cualquiera de los integrantes. Poniéndose en contacto con cualquiera, con el banco, con alguna de la asociación, con quien sea. Siguiendo con lo que es la cena benéfica, ya decimos, es la primera actividad que vais a organizar y de hecho, por lo que me comentabais, ¿no? Lo cierto es que habéis encontrado una gran acogida, ¿no? Estáis encontrando muchísimas colaboraciones y muchísimas personas que se quieren implicar, que quieren ayudaros. Sí, claro, en el momento de que se le comenta a cualquier comerciante, pues se le explica el tema y están implicados y desde aquí les tenemos que dar las gracias a todos que van a colaborar con nosotros y que está todo el mundo volcado, y con ustedes los primeros, claro. Hay que decir que, va a ser el sábado a las 9 de la noche. Esos son los puntos de venta se trata de una primera actividad para relanzar ya desde este punto la asociación, ¿no? Pues sí, en mente también tenemos muchísimas cosas, como ha dicho antes mi compañero Miguel, y que nada, que desde aquí invitarle a todo el mundo de que piensen de que esto es para una colaboración para que esto vaya para adelante, que estamos haciendo las cosas con el corazón y que queremos que el pueblo que se vuelque también con nosotros con esta iniciativa. Ahora mismo tenéis sede, ¿no? Estáis un poco trabajando también en ese tema, pero sí que es cierto que, evidentemente, para poneros de acuerdo, para poner en marcha el colectivo, ya os habéis venido reuniendo, creo que en la barriada Mirasierra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hemos estado reuniéndonos en la avenida de Mirasierra, que te lo agradecemos, porque hasta ahora mismo no tenemos local ninguno. Mañana queremos ir al ayuntamiento, hablar con el alcalde, a ver si nos deja algún saloncito por ahí que tenga libre. Y por ahora es lo que tenemos eso, nos reunimos en Miracierre y donde nos dejan. ¿Qué día se os reunís? Lo digo por si hay personas que quieran contactar con vosotros allí. Los Depende, jueves, ¿no? Los viernes, es que no tenemos día exacto porque la mayoría, tú sabes, el trabajo le corta y hay que ponerse de acuerdo, pero normalmente o jueves o viernes. ¿Sobre qué hora? De 4 a 6. Bueno, pues para las personas que bueno pues quieran acercarse, de todas formas si no puede ponerse en contacto con algunos de los integrantes. Y bueno, pues hemos hablado de la cena benéfica, recordamos va a ser este sábado en el Hotel Ocurris. A partir de las 9 de la noche existen esos puntos de venta que hemos comentado. ¿Qué otras actividades hemos hablado en general, ¿no? Pero ¿qué otras actividades, por ejemplo, o ideas todavía, ideas pero que estáis ya barajando para el futuro? Ideas de futuro, pues como ha dicho la compañera Eli, ¿vale? Hay gente que ofrece un desfile, ¿vale? Otra gente nos ofrece que sí lo del voceo, que todo, siempre todos dicen que todo el dinero que se recaude es para asociación, porque quiera no, indirecta o indirectamente, todos tenemos algún familiar que nos, a todos tenemos algún familiar que nos afecta esta enfermedad. Entonces cada vez estamos más concienciados, ¿vale? Entonces, en un futuro no muy lejano, que será para mayo, junio, julio, veremos temporada, tendremos también de por parte del ayuntamiento una maratón, tenemos por parte también que nos están apoyando. También tendremos un poco más aproximado al verano un concierto benéfico, también disponibilidad de artistas, que también lo haremos íntegro, ¿vale? Solo cubriríamos gastos, lo mínimo necesario. Tendríamos también un concierto bastante bueno, ya iremos diciendo artistas, porque cada uno depende de la fecha, ¿vale? Entonces, pues, eso es por la parte que a mí me repercute. También las compañeras algo tienen también, porque de hecho lo del tema de desfile y demás es de Toñi, ¿vale? Que ella también pone todo lo que tenga de su parte, cada uno pone todo lo que tenga de su parte. Eli pone su tiempo, también Lola pone todo lo que puede, y todas las personas que aunque no tengan cargo en la asociación ponen todo lo que tienen y disponemos de todo lo que sea. Entonces, esto es lo bonito de esto, ¿no? Que cada uno da lo que tiene sin intentar ni incluso sin intentar asumir ninguna responsabilidad para nosotros. ¿Correcto o no? Sí, pero que yo quería decir una cosa, que aunque estemos aquí cuatro, es una asociación, somos la directiva, pero que la asociación somos todos. Exactamente. Que aunque no estén aquí, están. Y de hecho, bueno, pues apenas queréis hablar ninguno. O sea que hubiera podido parecer que erais menos, pero que ni mucho menos, sois cuatro, pero en representación. Exactamente, hay muchos más que no han podido venir por el trabajo, por lo que sea, pero que vamos, aquí está la directiva, pero que hay la asociación, somos muchos más. Y estáis empezando, quiero decir que las puertas están abiertas y pretendéis ser mucho más todos aquellas personas. Le damos las gracias a todo el mundo que se quita su tiempo de su trabajo para asistir a las reuniones, para organizar, para ir a los sitios, y todo eso es de agradecer. Y esperemos que salga todo muy bien. Pues ahí lo tienen, un colectivo que está naciendo en estas fechas en nuestra localidad, como decimos siempre, muy buena noticia. Por el hecho de que supone la movilización ciudadana frente a alguna situación y en este caso pues nada menos que intentar ayudar a las personas que se ven afectadas por una enfermedad como es el cáncer y por tanto bueno tanto a familiares como a los propios afectados evidentemente labores de orientación, de ayuda económica incluso desde diferentes puntos de vista esta asociación Dame Tu Mano, Asociación de Enfermos de Cáncer y Familiares que echa a andar y cuya primera actividad va a tener lugar este fin de semana, el próximo sábado. Pues de todas formas, ya decimos, es solo el inicio, así que seguiremos hablando en todas las veces que queráis, todas las actividades que tengáis, etcétera. ¿Alguna cuestión más que queráis apuntarnos? No, solo decir que se les ruega de que vengan, de que asistan a este primer evento que se va a realizar y nada más, que aquí estamos para lo que las personas que nos necesiten. Pues nos vamos a quedar aquí, pero ya decimos, por supuesto, seguiremos en contacto con este nuevo colectivo, Dame Tu Mano, Eli Bueno, Lola Riestra, Toñi Salas y Miguel Viruez, integrantes de la Junta Directiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, vale, a ti, a ustedes.